En Gestiona Radio comienza Decumano Historia, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Buenas noches y bienvenidos a Decumano Historia, bienvenidos a su cita con la historia. Iniciamos una nueva asamblea en este particular Ágora radiofónico, que si son observadores verán que ya no nos llamamos Ágora. Vamos a abandonar el Ágora y nos vamos a trasladar a otro lugar también muy interesante. Para todos aquellos que no conozcan el significado, les explicaremos el porqué de llamarnos Decumano Historia, este cambio de nombre. El Cardo y el Decumano son las principales calles de las ciudades romanas, concretamente el Decumanus Maximus y el Cardo Maximus, y en la intersección de las dos calles generalmente se encontraba el foro romano, que a fin de cuentas era el ágora, por así decirlo, de los romanos. Y ahora nosotros nos reuniremos en el Decumano Historia, o lo que es lo mismo, la calle Historia. Todo igual que hasta ahora, solo que cambiamos de nombre, aunque eso sí, seguiremos siendo un ágora radiofónico. Y una vez hecha la aclaración, ahora sí, en el programa de hoy trataremos los siguientes asuntos. En primer lugar, recibiremos al fotógrafo español más importante del mundo de la arqueología, José Latova. Actualmente tiene una exposición en el Museo Arqueológico Regional de Madrid y nos hablará sobre ella. Después regresará con todos nosotros Alfonso Benito con sus imágenes con historia. En esta ocasión hablaremos de Annette Kellerman. Seguidamente viajaremos hasta Galicia para conocer los últimos datos sobre unos petroglifos que nos han hecho replantearnos algunas ideas. Y no nos marcharemos sin escuchar una nueva entrega de la sección Historia de las Cosas con Gema García Ruiz Pérez. ¿Qué les parece la asamblea de hoy? ¿Se quedan en nuestro ágora radiofónico, en nuestro Decumano Historia? Nos pueden visitar en internet www.agorahistoria.com y en breve ya estará disponible decumanohistoria.com, nuestro correo electrónico. De momento, contacto@agorahistoria.com. Si hay cambios, ya se lo comunicaremos a todos ustedes. También nos pueden encontrar en facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter de momento @agorahistoria. Repetimos, si hay cambios ya los anunciaremos. El equipo del programa en la redacción, Gema García Ruiz Pérez, y los controles, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Este mes en Despertaferro, antiguo y medieval, de Octavio Augusto. Del asesinato de César al suicidio de Bruto en Filipos. Despertaferro te transporta a los años de hierro que supusieron el fin de la República y el nacimiento del Imperio Romano, de la mano del que sería su primer emperador, Octavio Augusto. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Visítanos en internet www.agorahistoria.com. Con anterioridad hemos entrevistado a diferentes expertos dentro del campo de la historia y la arqueología. No hace mucho entrevistamos a un paleoartista y hoy tenemos con nosotros a un fotógrafo especializado en arqueología, que más que un especialista, que lo es también, es todo un referente en este campo. En la actualidad, el Museo Arqueológico Regional de Madrid acoge una exposición fotográfica sobre 40 años de fotografía arqueológica y el protagonista no podía ser otro que José Latova. 1975-2014. José, bienvenido, estamos encantados de que esté con nosotros esta noche. La excusa perfecta para hacer la entrevista, pero bueno, ya teníamos muchas ganas de que estuviese con nosotros. Muy bien, muchas gracias por traer. Son varias cuestiones las que queremos plantear hoy de la exposición y también fuera de la exposición del trabajo de campo. En cuanto a la exposición, son 100 fotos, imagino que 40 años da para muchas fotos. ¿Cómo se ha hecho la selección? Bueno, pues la selección se ha hecho sobre una base cronológica fundamentalmente, ¿no? Porque uno de los objetivos que buscaba el comisario Baquedano

Decumano Historia, en Gestiona Radio, con David Benito. Y es el momento de hablar de imágenes, imágenes con mucha historia. Y cómo no, lo hacemos con Alfonso Benito. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, David, y a todos los oyentes. Bueno, yo planteo esta cuestión a todos los oyentes y es que hoy en día nadie que vaya a una playa pues le van a multar por ponerse en bañador, más si es una mujer. Hoy en día pues hay... Incluso sin bañador, hacen tobles, hay playas nudistas, pero aquí hoy nos traes una foto de una persona llamada Annette Kellerman. Bueno, cuéntanos, ¿cuál fue el motivo? Lo primero, ¿quién era esta mujer y cuál fue el motivo de que Annette Kellerman se aficionara a la natación? Cuéntanos en primer lugar quién es. Pues esta muchacha nació en el año 1886 en Nueva Gales del Sur, en Australia, o sea, hace ya bastante tiempo. La familia era una familia de gente relacionada con... digamos que con la música, porque el padre era violinista, la madre pianista y profesora de música. Se movía, bueno, en unos ambientes un poquito especiales, pero claro, nada que ver con la natación. Entonces, esta niña, cuando era pequeña, tenía entre 5 y 6 años, empezó a sentirse mal y le diagnosticaron una debilidad en las piernas. Uh-huh. Y en aquella época, pues la solución que le dieron fue ponerle una especie de unos tirantes de acero que le para reforzar las piernas y una algo muy incómodo, y al mismo tiempo otra receta, otro que le mandaron los médicos fue que hiciera natación, porque de esa manera pues iba fortaleciendo las piernas. Entonces la niña desde los 6 años, pues la pequeña tenía que nadar bastantes horas al día, y entre los aparatos que tenía y nadar, así transcurrió pues prácticamente toda su infancia. Bueno, son dos fotos que recuerdo, las hemos subido ya a nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter del programa, y las pueden ver. Alfonso, ¿qué fue lo que se le atribuyó a esta mujer como pionera dentro de la natación? Pues lo que se le pudo o se le puede atribuir como pionera es el haber hecho los primeros esbozos de la natación sincronizada. Uh-huh. Algo que en lo que España precisamente pues no somos una cabeza de serie, tanto en Olimpiadas, campeonatos de Europa, etcétera. Pues esta mujer, hace cerca de más de 100 años, se le puede achacar que fue ya la inventora. Fue una actriz, se conservan algunos trozos de algunas películas, de aquellas primeras películas que eran evidentemente de cine mudo, y entonces se le ve en el agua haciendo pues ciertos movimientos, hacía unos movimientos en el agua, y es lo que podía ser el germen o el comienzo de la natación sincronizada, curiosamente. Bueno, me vas a dejar que dé un dato que nos ha traído aquí Alfonso para aquellos amantes del cine y de la uh-huh. historia. En la década de los años 10, esta actriz, citamos alguna de las películas, La Sirenita, La Hija de Neptuno, La Reina del Mar, La Hija de los Dioses o Sirena del Mar, entre otras películas, aquellos... los más nostálgicos que quieran... Maravillosos buscar, años. Seguro que van a encontrar información. Bueno, ¿a qué otras actividades dedicó su vida? Bueno, hizo también libros, uh-huh. Libros de cómo aprender a nadar, novelas también, cuentos de hadas, montó una tienda en California de productos ecológicos, que también era una novedad en la época... Uh-huh. Y fue, pues, también ha pasado a la historia como la inventora del bañador de una sola pieza, algo que nos puede resultar ahora, pues, un tanto ridículo, pero hay que trasladarse a aquellos años de principios del siglo XX y, claro, que apareciera una señora con una sola pieza, ceñida al cuerpo, dejando prácticamente, no se vayan a creer, bueno, cuando vean las fotos lo verán, no se vayan a creer que era un bañador, aunque de una sola pieza, tal y como lo vemos ahora. No, las piernas estaban bastante tapaditas. Hasta eran piernas tipo culotte, casi, ¿no? Efectivamente, y no era tirantes por aquí, eran unas manguitas cortas, o sea. Pero claro, en 1907 aquello era la revolución, aquello era tremendo. Entonces, el objeto de la foto, y ya retomamos el tema. Sin duda, desde luego, era una mujer avanzada a su tiempo. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Explícanos, ¿por qué iba a ser arrastrada en las playas de Boston? Pues ella se presentó en la... a partir de los 15 años, la enfermedad esta que tenía de las piernas ya le desapareció. Ya estaba totalmente curada, estaba totalmente normal, porque yo ya no lo tenía, pero al bagaje que había tenido desde los 6 años de andar nadando y nadando por prescripción facultativa, pues fue lo que motivó que ella cogiera una potencia grande en las piernas, y entonces se dedicó a nadar. Uh-huh. Fue lo importante, empezó a seguir entrenando más y consiguiendo triunfos, y a partir de ese momento empezó a nadar más. Y consecuencia de esa afición por la natación, pues ella veía que era muy incómodo nadar con las ropas esas que tenía que nadar en aquella época. Entonces ideó, pensando y diciendo, pues si me pongo una ropa más ceñida en el cuerpo, voy a tener un menor rozamiento, voy a tener más penetrabilidad en el agua, con más cortas esas ropas y tengo más libertad de movimientos. Y entonces se le ocurrió lo que aparece, dijéramos, perdón, en la primera foto. Uh-huh. Un bañador con una especie de culotes, más bien parece un ciclista. ¿Sí? Y con unas manguitas, bueno, unos tirantitos así. Y entonces, en el año 1907, se presentó en las playas de Boston, pues como cualquier bañista. Y una señora que la vio enseguida, el escándalo fue tremendo. Arrestada por escándalo, ¿no? Llamó a la policía, la arrestaron, se la llevaron, llegó hasta la corte, no sé si corte suprema o la corte del estado, y la obligaron a ponerse prácticamente las piernas tapadas y las mangas más largas. Entonces ya con arreglo a los cánones de la decencia de la época, pues ya le permitieron... Uh-huh. Ya le permitieron salir a bañarse, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y la segunda foto que nos traes? La segunda foto es tal y como quedaba la mujer para que la permitieran bañarse. La primera era con las piernas al aire, uh-huh, cuando la detuvieron, y la segunda es pues cómo tenía que ir para poderse bañar, aunque era un escándalo de la época, pero al menos ya guardaba cierto pudor con respecto a la normativa, y fue como... Se puede ver en la foto que va pues totalmente tapada, o sea, es como si fuera un mono. Bueno, pues aquí lo teníamos, Annette Kellerman, desde luego una mujer avanzada de su tiempo, revolucionaria en muchos sentidos, nos lo ha contado Alfonso Benito, que nos trae muchas historias dentro de imágenes como esta que nos ha traído. Además, añadir que esta mujer murió en el año 75 y siguió nadando prácticamente hasta poquito antes de morir. Bueno, por eso dicen que la natación es tan buen deporte, así que se aconseja, pese a que Alfonso Benito no sienta esa gran afición por el agua. Muchísimas gracias, te esperamos dentro de unos días con más fotografías. Aquí estaré. Nosotros continuamos aquí, disfrutando de lo lindo de la historia. Decumano Historia, en Gestión a Radio, con David Benito. En los siguientes minutos nos vamos a marchar hasta Galicia para hablarles de petroglifos. Los comúnmente conocidos petroglifos prehistóricos de las fachadas atlánticas de toda Europa guardan ciertas similitudes, y durante los últimos 2 años un equipo del Grupo de Estudios en Arqueología, Antigüedad y Territorio de la Universidad de Vigo, bajo la dirección del arqueólogo Félix González, han estado trabajando en este asunto, y es precisamente Félix González quien nos atiende. Félix, buenas noches y encantados de que esté hoy con nosotros. Muy buenas noches. Félix, los petroglifos que habitualmente se encuentran en esta zona, no los que han encontrado recientemente, sino los más conocidos, ¿qué características tienen? Bueno, los petroglifos famosos del noroeste peninsular, como decías en la introducción, son aquellos que tienen grandes similitudes con los petroglifos que se hallan a lo largo de toda la fachada atlántica, ¿no? Desde Suecia, Dinamarca, las Islas Británicas y, por último, Galicia o el noroeste de la península ibérica, realmente. La característica común a este tipo de arte, todos tenemos en mente esos grandes círculos concéntricos, esos laberintos, y en el caso concreto de Galicia, esas manifestaciones geométricas van acompañadas por otras más concretas, que nosotros llamamos zoomorfos, o sea, representaciones de animales, de cuadrúpedos, sobre todo de ciervos y de caballos. Y los que han encontrado recientemente, ¿dónde podemos decir que se ha producido exactamente el hallazgo? Dentro del noroeste peninsular, nosotros la zona que estudiamos es la zona más al este, o sea, son las regiones orientales, surorientales realmente de la provincia de Ourense. Por lo tanto, en cierto punto, estamos un poco lejos de la costa, donde predomina el estilo atlántico de arte rupestre. Por lo tanto, aquí vemos que ese estilo, aunque en algunos sitios sí se encuentra, se empieza a desdibujar y se empieza a mezclar, por decirlo de alguna forma, con el estilo esquemático, que es el propio del resto de la península ibérica a lo largo de toda la prehistoria reciente y de edad de hierro. ¿Y aquí qué tipo de grabados son los que han encontrado? Pues los grabados que predominan en estos petroglifos son sobre todo cruces, herraduras, grabados de pies, que nosotros le llamamos podomorfos, grabados de manos, que le llamamos quiromorfos, y otros motivos más simples como las cazoletas y los círculos, que en cierta medida recuerdan a ese estilo atlántico, aunque con bastantes diferencias. ¿Podría, por lo tanto, hablarse de un nuevo estilo? Básicamente, nuevo no es. O sea, esto es algo que llevan proponiendo algunos investigadores desde hace algunos años, denominándolo un estilo de frontera, ¿no? O lo que comentaba antes, la frontera entre el estilo atlántico y el estilo esquemático. Solo que hasta ahora se circunscribía al norte de Portugal y ahora parece que también lo hallamos en el sur de Galicia, que es donde estamos nosotros trabajando. De todas formas, es un estilo muy mal caracterizado, muy mal estudiado, en el que hay que profundizar desde el punto de vista de la investigación científica para definirlo correctamente y así poder plantear una cronología clara, porque hasta ahora se asociaba directamente que las cruces y las herraduras pues eran petroglifos históricos medievales, pero nosotros estamos viendo que una vez en campo, por el aspecto de la roca, la profundidad del surco, etcétera, vemos que no, esa afirmación creemos que no se sostiene, y lo que hay que profundizar en el estudio para ver las características formales y así poder plantear cronologías serias y definir un estilo propio. Sabemos que es un estilo diferente al atlántico y al esquemático, pero hay que definirlo. Pese a que no se conozca del todo bien y siga en revisión, ¿cuál podríamos decir que es la principal característica de ese nuevo estilo? Porque también han encontrado una especie de llaves, ¿no? Sí, ese es el hallazgo más sorprendente. Sin embargo, eso sí que es nuevo y propio, porque ese, por lo menos hasta donde nosotros llegamos, que bueno, a medida de lo que cabe, pues tenemos un conocimiento profundo del arte rupestre de la península, no encontramos paralelos para ese tipo de motivo en forma de llave, en forma de mariposas, si se quiere. Los vecinos del lugar lo llaman llave, y vemos que las características formales de ese grabado son similares a las del resto, o sea, por lo tanto deberían ser sincrónicos. Y en ese aspecto sí, esos motivos quizás sea lo más novedoso de la intervención de este año en esta zona del Alto Támega. Félix, ¿han encontrado algún otro elemento arqueológico que se pueda asociar a los petroglifos, bien en el propio yacimiento o cerca de él? Ese también era uno de los objetivos principales del proyecto, ¿no? Valorar la riqueza arqueológica de una comarca que hasta ahora había sido muy poco estudiada. Y lo que vemos es que en la comarca pues son abundantes las manifestaciones propias del registro arqueológico de la prehistoria reciente. Entiéndase asentamientos y sobre todo los famosos túmulos prehistóricos, los dólmenes, en Galicia se llaman mamuas, que en principio podrían ser sincrónicos a la realización de estos petroglifos. Pero como digo, la cronología de los petroglifos no está nada clara. En algunos aspectos recuerdan a la prehistoria reciente, otros aspectos recuerdan a la edad del hierro, así que por lo tanto, saber quiénes son sus hermanos, por decirlo de alguna forma, no es sencillo. La comarca también acoge un importante conjunto de estatuaria prehistórica del bronce final, que nosotros pensamos que muy probablemente sean sincrónicas a estos petroglifos que estamos estudiando. Para todos aquellos que no hayan profundizado demasiado en los conocimientos de prehistoria, nos hablaba de diferentes etapas. A nivel numérico, ¿entre qué lapso de tiempo estaríamos hablando? Bueno, sí, eso es importante, porque a veces nosotros creemos que estaríamos hablando pues entre unos 4.000 o 3.000 años. Son sociedades que dejaron de ser ya cazadoras recolectoras, son sociedades agrarias que viven de la agricultura y de la ganadería, pero antes o las primeras etapas de ese fenómeno que conocemos como edad del hierro de los castros del noroeste. Si ya de por sí es complicado incluso datarlos, me imagino que si hablamos de interpretación, aún más difícil cuando hablamos de arte rupestre. ¿Tenemos algún dato que nos dé alguna pista o seguimos navegando en un terreno totalmente desconocido? Bueno, desconocido hasta cierto punto. Está claro que esto, los petroglifos, no es algo que una persona de hace 4.000 años dibujase porque se aburría, ¿no? Vemos que responden a un código, a una convención. La forma de hacer los petroglifos se repite en todo, como decíamos antes, en el caso del estilo atlántico, en toda la fachada atlántica, y en el caso del estilo esquemático, en toda la península ibérica. Por lo tanto, yo creo que estamos ante una manifestación clara del universo simbólico de estas comunidades, ¿no? Está claro que este tipo de manifestaciones seguramente jugaban un papel importantísimo en la esfera ritual de estas comunidades prehistóricas. Después, descender al significado concreto de cada motivo, pues evidentemente es especialmente complejo, sobre todo en estos motivos que hasta cierto punto son muy abstractos, ¿no? En el caso de lo que comentaba antes, de las representaciones de animales, bueno, pues muchas veces estamos viendo que representan escenas de equitación, de caza, pero en el caso de los motivos abstractos, pues lógicamente es muy difícil identificarlos con alguna esfera concreta de la vida cotidiana de las sociedades, por lo que pensamos que pues responderán casi sin ninguna duda a ese universo simbólico, solo que con un patrón de racionalidad completamente diferente al nuestro y por lo tanto muy difícil de aproximarse a él. ¿Se sospecha de alguna otra zona donde pudiera encontrarse petroglifos de este mismo nuevo estilo? ¿Tienen pensado ya una zona delimitada para prospectar? Como decía antes, este estilo ya lo habían planteado algunos investigadores para sobre todo la zona del norte de Portugal. Nosotros lo que ahora estamos viendo es que también aparecen en zonas del interior de Galicia, que hasta ahora se pensaba que no existían. El futuro de los trabajos, pues como casi todo hoy en investigación, depende de la financiación. Pero la propia comarca del Támega, tanto en su lado español como en su lado portugués, pues yo creo que es una zona muy interesante para la delimitación correcta y caracterización de este estilo de frontera. Y ya para terminar, actualmente tienen previsto un programa de señalización e incluso la instalación de paneles explicativos para que cualquiera pueda acercarse y disfrutar del conjunto, ¿no? Sí, bueno, eso es una de nuestras demandas. Eso es algo que no estaba contemplado en el proyecto, porque al fin y al cabo estamos hablando de un presupuesto muy modesto. Nosotros lo que reclamamos, tanto a las administraciones locales como autonómicas, como estatales incluso, es que hagan una apuesta decidida por la puesta en valor de este conjunto patrimonial, porque aparte de ser importante desde un punto de vista identitario, a la gente le gusta vincularse y sentirse partícipes de su patrimonio cultural, pues nosotros pensamos que también puede ser sin duda un recurso económico para estas zonas del interior de Galicia que, bueno, que poco a poco languidecen. Pues ya lo ven, a todos aquellos que no puedan realizar viajes a una distancia, pues como puede ser Egipto, Roma, Grecia, en nuestra piel de toro tenemos un patrimonio histórico tremendo y prueba de ello, pues cualquiera puede ir a Galicia y encontrará este yacimiento y otros muchos. Hoy nos ha atendido Félix González, al frente del Grupo de Estudios de Arqueología, Antigüedad y Territorio de la Universidad de Vigo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros por vuestro interés. Un fuerte abrazo y seguimos aquí. Dejamos el tema de los petroglifos, pero seguimos con más cosas. Decumano Historia, en Gestiona Radio, con David Benito. Y en estos minutos que nos restan llega el turno de la historia de las cosas, la sección más gamberra del programa. En esta ocasión van a conocer un objeto al que poca gente solemos tenerle cariño. Sin duda el sonido del despertador sacándonos de los brazos de Morfeo es una de las situaciones más desagradables que vivimos a lo largo del día. Pues hoy conocerán eso mismo, la historia del despertador. Adelante, Gema. Hay muy pocos, poquísimos sonidos que todos y cada uno de nosotros odiemos tanto como este. ¿Le ponen cara? Seguro que sí. Pues bien, hoy vamos a conocer un poco mejor a nuestro archienemigo número uno de cada nuevo día, el despertador. Hay que empezar diciendo que el diccionario de la Real Academia lo define como un reloj, que a la hora que previamente se le dispuso, hace sonar una campanilla, timbre, emisora de radio o zumbido, destinado a despertar a quien duerme o darle solo un aviso. Y la verdad es que aunque están en lo cierto, estoy segura de que a todos se nos ocurren unas cuantas definiciones más para el cachivache en cuestión. ¿Cómo será que el despertador como tal está hoy prácticamente extinguido? Tanto en su versión analógica como digital, han dejado de ser un habitual de nuestras mesillas de noche. ¿Cómo no? Le teníamos muchísimas ganas. Y claro, ahora es una función del teléfono móvil quien hace las veces del susodicho. ¡Yachu! ¡Levanta la cama ya! ¿Tú te crees que la hora gris todavía metió en la cama, muchacho? En cuanto a su historia, puedo decirles que se remonta al año 250 a.C., fecha en que los griegos construyeron un prototipo que funcionaba con la marea. De él sabemos que cuando el nivel del mar subía hasta un determinado punto, comenzaba a sonar un pájaro mecánico que tenía un objeto de metal en su interior. El problema llegaba cuando el sujeto en cuestión no vivía cerca del mar, pues en ese caso estaba condenado a llegar siempre tardísimo. ¡Se me ha hecho tarde! ¡Tan tarde! ¡Con razón se te ha hecho tarde! Y puede que por ello este invento no terminase nunca de tener éxito. ¡No, es tarde ya! ¡Me voy! La siguiente pista que tenemos sobre el origen del despertador nos sumerge en el Renacimiento. Sabemos que el mismísimo Leonardo da Vinci inventó un prototipo que, a decir verdad, nadie tomó muy en serio. El invento de Leonardo constaba de una serie de tubos y platos que a lo largo de la noche se iban llenando de agua. Lo malo era que el artilugio en cuestión estaba atado al tubillo del bello durmiente de turno y cuando llegaba la hora de despertarse, pataplaf, el agua se desparramaba sobre él y se quedaba completamente empapado en la cama. Así pues, y después de todo, todavía hay que dar las gracias a que el invento no prosperase, o puede que a día de hoy nos levantásemos con un chapuzón. Menos mal que tú me salvas, si me toca naufragar. Pero en fin, el despertador, tal y como lo conocemos, tan incordioso como lo conocemos, fue inventado un par de siglos más tarde, en concreto en el año 1787, por un joven relojero estadounidense llamado Leiva Hutchins. En su época, la gente confiaba en el sol para despertarse y, por supuesto, también en su más fiel sirviente, el gallo. Pero Hutchins no podía esperar a escuchar el dichoso kikiriki. Necesitaba despertarse cada día a las 4, y como no debía ser en absoluto tarea fácil, creó el primer despertador. Su invento era mucho más sencillo que sus predecesores, y sin embargo, muy efectivo. Leiva tan solo colocó una palanca en el número 4 de su reloj de sobremesa, de manera que cuando la manecilla de la hora la empujaba, sonaba una campanilla, ni más ni menos. Resulta increíble que algo tan sencillo pueda seguir martirizándonos. Pero bueno, lo que hay que hacer de ahora en adelante es dejar de echar la culpa al cacharrito y seguir un viejo consejo de mamá: irnos prontito a la cama. Si bien, tranquilos, si la tarea se les resiste, yo sé de alguien que puede ayudarles a conseguirlo. Y con ellos acabamos nuestra sección de hoy. Hasta el próximo día y que tengan un buen despertar mañana. Decumano Historia, en Gestiona Radio, con David Benito. Mándenos sus propuestas a contacto@agorahistoria.com. Es el momento de dar por concluida la asamblea en este agora radiofónico llamado Decumano Historia. Hoy estrenamos nombre. Una semana más nos marchamos conociendo un poquito más de nuestra historia. Recuerden que tenemos una nueva cita el próximo sábado, en el mismo sitio y a la misma hora en la sintonía de Gestiona Radio, de 22 a 23 horas. Les esperamos. Durante la semana nos pueden encontrar en www.agorahistoria.com y en breve va a estar disponible decumanohistoria.com. Va a ser la misma página y podrán escuchar programas ya emitidos en semanas anteriores. Y si quieren contactar con nosotros, muy fácil, contacto@agorahistoria.com. También estamos en Twitter, @agorahistoria, y en facebook.com/agorahistoriaprograma. De momento las redes sociales son las mismas que antes, ya les informaremos de los cambios que se puedan producir. Yo me despido con una frase de Jorge Bucay, dice así: la felicidad es la certeza de no sentirse perdido. Buenas noches, hasta el próximo sábado, sean felices. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry.